El Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias cumple 20 años y lo celebramos con la audiencia de todo el país. Este viernes 11 de abril, de 18 a 20, las radios comunitarias nos enlazamos en un programa especial para festejar los 20 años de Informativo Farco. Con las voces del país, las audiencias, las anécdotas de estos 20 años de historia. Sintoniza y escucha el programa especial de Farco por los 20 años del único noticiero realmente federal. Este viernes 11 de abril, de 18 a 20, en esta radio comunitaria.